Bueno, con respecto al traslado de elecciones nacionales, nos parece que es seguir jugando dentro de lo que significa la seriedad de la democracia a cambiar las reglas de juego en función de conveniencia. Esto nos parece no adecuado. Fíjese que hace del 2004 que existe una ley que fija el último domingo de octubre para realizar las elecciones nacionales. El gobierno ahora las adelanta. En Estados Unidos hace más de 200 años que se dice que el 4 de noviembre es el día de las elecciones y eso cae el lunes, martes, domingo, el día que fuere se hacen las elecciones. Entonces, eso me parece que trabajar con seriedad. ¿Usted cree que perjudicaría a lo que significa el acto democrático de las elecciones a nivel país en cuanto a las nacionales y en cuanto a la provincia? ¿Cuáles serían los perjuicios de este traslado, Bonfatti? Mire, esta mañana tuvimos una reunión en Rosario con el Tribunal de Autoridad Electoral, con autoridades judiciales y los problemas que son dos sistemas electorales diferentes. Mucho más allá de la decisión política hay un tema instrumental que al ser dos sistemas electorales diferentes y padrones diferentes con aproximadamente entre 16.000 y 20.000 electores que no van a coincidir, con lo cual ya estamos previendo que tiene que haber dos tipos de padrones en la mesa donde la observación va a haber cuatro padrones. A su vez hay gente que no va a coincidir en el mismo lugar de votación en la escuela, con lo cual se va a tener que ir a otra escuela. Imagínense lo que le significa para el elector. Les decía de las urnas diferentes y fundamentalmente la duplicación del tiempo dentro del proceso electoral. Con lo cual creo que estas cosas que son objetivas, que se desprenden de la legislación, hay que analizarlas y para lo cual nosotros estamos en esta semana convocando a los partidos políticos para tomar una decisión de conjunto. Bien, el presidente o el titular de la departamental Rosario del PJ pidió hoy a la mañana en radios que se posterguen 30 días las elecciones en la provincia de Santa Fe, o sea, 30 de julio y 28 de agosto quedarían las provinciales. ¿Cuál es la postura del gobierno nacional, de provincial o el análisis que hacen? Bueno, es una posibilidad, pero reitero que nosotros tenemos que analizar entre todos los partidos políticos, porque esto no es un capricho, esto es una situación a la cual estamos ahora sometidos en función del cambio de decisión del gobierno nacional y que tendremos que evaluarlo en conjunto. Me parece que no son adecuadas decisiones unilaterales en este tema. ¿Cuál es la opinión que tiene sobre la realización de un plebiscito, o si ya existe intención por parte del gobierno provincial? Mira, me lo preguntó un colega suyo esta mañana de una radio de Santa Fe y le expresamos que no está nunca fuera de nuestro cálculo de posibilidades, pero que en principio no lo tenemos ahora en carpeta, pero nunca lo desechamos. Bonfatti, otro lo cambio de tema, tiene que ver con las propuestas económicas y la situación económica que está viviendo la provincia de Santa Fe. Situación un tanto crítica, un tanto poco previsible para los trabajadores, y más que nada en las zonas industriales, más concretamente. ¿Cuáles son las propuestas o las ideas que ha aportado el gobierno de Santa Fe o que va a aportar el gobierno de Santa Fe al gobierno nacional? Estamos hoy preparando ya un documento que va a ser entregado a la Presidenta de la Nación, que tiene que ver con reactivar la economía de Santa Fe a punto de partida de lo que significa la producción agropecuaria. A partir de allí se desprende toda una actividad industrial que es complementaria y todos los servicios, así que estamos entregando una carta a la Presidenta con una propuesta alternativa. ¿Aceptación por parte de la Presidenta ya existe de antemano? ¿Tienen algún tipo de reunión prevista después del envío de este paper o no? No, bueno, ella cuando estuvimos hace más de un mes creo que reunido con ellas, nos pidió una alternativa al tema de la eliminación de retenciones que nosotros habíamos hecho solamente por 6 meses. Así que bueno, hay equipos que estaban trabajando en este tema y es lo que estamos por acercar a la Presidenta de la Nación, una propuesta. Bien, por último, se aprobó el presupuesto en la Cámara de Diputados, ahora va a la Cámara Alta Provincial. ¿Cree que va a ser aprobado sin inconvenientes, que van a tener que armar nuevamente mesas de diálogo con el peronismo? Pautas ya están establecidas en el presupuesto, así que creo que hay que esperar a ver cuál es la decisión que tiene el Partido Justicialista, el Frente para la Victoria, en la Cámara de Senadores. Creo que o se rechaza o se aprueba el presupuesto, así que esto nos vamos a ver qué ocurre si este jueves o jueves que viene.